tendencia retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy viernes, comienzo de un nuevo finde. Nos volvemos a encontrar a través de Radio Vox 102.9. Así que buenas noches para todos nuestras amigas, nuestros amigos que nos acompañan a menudo. Así que bueno, esto es Esencia R80 y un viernes más nos volvemos a reencontrar para intentar, como siempre comentamos, disfrutar de buena música, esa música que ya todos conocemos desde hace bastante tiempo. Así que bueno, amigos, están todos invitados hasta la medianoche, como ya casi un clásico aquí en Vox, un clásico de viernes, ¿eh? Así que antes que nada voy a saludar aquí a mi amigo, Operación Técnica, Damián Espadea. Hola, Dami, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí preparando Damián para intentar que salga y compartir un lindo programa para que todos los puedan disfrutar. Así que bueno, ahí ya se pone a trabajar, a, a intentar compartir todos los temas o quizás alguna info que tengamos para comentar y compartir con ustedes durante estas dos horas que lo vamos a estar acompañando, como siempre decimos, hasta la medianoche. Con quien les habla en la conducción, Néstor Soto, ya para toda la gente que nos conoce desde hace un tiempo a esta parte, y bueno, para aquellos que quizás nos empiezan a escuchar a partir de hoy o nos conocen hace pocos programas, bueno, les damos las bienvenidas, nuestros saludos y bueno, esperemos tener la compañía de ustedes desde aquí hasta la medianoche. Bueno, hoy vamos a estar disfrutando, como siempre comentamos a principio del programa, intentamos hacer siempre el mejor resumen para cada viernes. Bueno, hoy viene, como siempre, bastante variada nuestra grilla, todos los temas que vamos a disfrutar, como compartimos en nuestro flyer del día de hoy, con tapas de tres vinilos que vamos a estar escuchando durante nuestro programa. Nada más ni nada menos que vamos a estar disfrutando a Sting, Robert Palmer y J.J. Lisbon, entre otros. Eso va a ir saliendo durante estas dos horas. Bueno, lindas versiones para recordar y disfrutar, como siempre lo hacemos aquí a través de nuestro programa. Y bueno, también vamos a tener nuestro bloque en vivo con temas muy buenas versiones a cargo de David Bowie, Tina Turner y el otro dúo que supimos disfrutar durante mucho tiempo también, David Bowie con Annie Lennox, la cantante, por supuesto, de los Eurythmics. También recuerden que vamos a tener a mitad del programa nuestro bloque de lentos para mantener esa llamita viva, como muchos de ustedes comentan, que vuelvan los lentos, o por lo menos, si está difícil la cosa, que por lo menos tengamos la intención de mantenerlos y disfrutarlos. Bueno, aquí en Esencia Retro es un clásico desde el primer programa que comenzamos allá por el 2016. Arrancamos con ese bloque de lentos y hasta el día de hoy lo venimos manteniendo. Así que bueno, más o menos para tipo 11, 11 y cuarto va a estar saliendo nuestro clásico bloque de lentos aquí en Esencia Retro 80. También queremos comentar con ustedes, compartir más que nada las alternativas para que nos escuchen, que nos acompañen, www.fmradiobox.com, a través de la página de la radio, donde también pueden mandar mensajes si tienen ganas, si se animan. No se olviden también de la aplicación, esa buena aplicación que comparte y tiene nuestra radio para descargar, como ya todo el mundo sabe, a través del Google Play o Play Store, Radio Box 102.9 FM, para que le quede ese el loguito y nos puedan escuchar de forma más cómoda. También nos pueden visitar, recuerden, nuestra fanpage a través de Facebook como Esencia R80. Y bueno, ahí se van a encontrar con nuestro flyer del día de hoy. Y bueno, además, todas las curiosidades que compartimos todas las semanas para que nos puedan también, por qué no, escribir, visitar nuestra página y también dejarnos su me gusta. Nuestro WhatsApp también, el 11-6400-7047. También, por supuesto, si tienen ganas y se animan quizás a compartir alguna curiosidad, alguna anécdota. Así que hoy vamos a estar comentando algunas efemérides. No me quiero olvidar, quiero saludar a un compañero aquí de la radio, a Patricio del Real. Estuvimos mirando, compartiendo algunas efemérides que tienen que ver con el programa del mismo, de Claxis. Así que bueno, es muy buen programa, muy buenas efemérides. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo, vamos a pedir permiso a Patricio para compartir algunas efemérides que tiene que ver con la música que vamos a escuchar durante estas dos horas, ¿eh? Veinte minutos, amigos. Comenzamos nuestro programa del día de hoy de esta manera. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Shoot you about bow. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Treinta y cinco minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, en los estudios de Vox 102.9, haciendo Esencia Retro 80. Recuerden, todos los viernes, desde las 22 horas, los vamos a estar acompañando hasta la medianoche, como ya es casi casi un clásico, una costumbre en el comienzo de hoy viernes, comienzo de fin de semana, ¿eh? Así que bueno, para aquellos que tienen la suerte de no tener mañana sábado día laborable, nosotros los acompañamos para terminar la semana con la mejor música, intentar que se encuentren distendidos para comenzar el fin de la mejor manera y por supuesto acompañado de buena música, creemos nosotros. Así que, como siempre decimos, están todos invitados, ¿eh? Bueno, queremos saludar, ahí estuvimos escuchando la publi, a nuestros amigos auspiciantes, que ya más que auspiciantes son amigos aquí de la casa, que ya nos vienen acompañando desde hace un tiempo bastante largo. Así que bueno, queremos saludar a la gente de La Tanita, de Provenzano, a nuestro amigo Marcelo, el Adrián Sarti, también a Juan Carlos de Joya Joaquín. Todos amigos aquí de la casa y por supuesto del programa, ¿eh? Y bueno, como siempre decimos, gracias a ellos hacen que este programa por supuesto pueda salir todos los viernes al aire, ¿eh? Así que muy agradecidos a nuestros amigos. Bueno, hoy terminamos de disfrutar nuestro primer bloque, ya han pasado casi poquito más de media hora, estuvimos disfrutando a Narada Michael Wande, cada tanto en nuestro invitado, un singular solista que nos ha dejado buenos temas. Bueno, aquí en Esencia solemos disfrutarlo a menudo, y pegadito este grupo Fantasy, de principio de los 80, haciendo un tema excelente, con mucho ritmo, estilo funky disco, así que nuestro primer bloque bastante movidito ya, levantando de a poco la temperatura musical, como siempre comentamos aquí. Bueno, y como siempre también Damián nos sorprende con buenas cortinas, como la que estamos escuchando en este momento de fondo. Bueno amigos, próximo bloque, vamos a acelerar un poquito el ritmo de nuestro programa. Así que bueno, vamos a estar disfrutando, como prometimos, a Sting, en este caso como solista, con uno de sus hits allá por el año 84-85. Pero comenzamos este bloque con el gran Billy Ocean. Esencia Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. Boy, lover, lover, yeah. Los temas que dejaron de sonar, escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. We'll be right back. Ahora estamos terminando de disfrutar este bloque también, como comentamos anteriormente, con bastante temperatura musical. Si no, ¿qué más para Billy Ocean haciendo Lover Boy? Y pegadito el gran Sting, si amas a alguien, déjalo libre. Así que un gran hit que muchos de nosotros y muchos de ustedes hemos disfrutado, hemos bailado. Así que bueno, muy lindos recuerdos para estos dos temas de mediados de los 80. Bueno, recuerden que en un rato nada más vamos a estar compartiendo con todos nuestros amigos que nos están acompañando el clásico bloque de lentos, como siempre comentamos aquí en Esencia Retro, como marca la historia, como lo marcó la época. No nos olvidamos, intentamos mantener esa llamita de los lentos. Así que eso va a ser para dentro de un ratito nada más. Recuerden, para aquellos que tengan ganas, se animen a quizás a mandar algún mensaje, por qué no compartir alguna curiosidad, alguna anécdota que trae al recordar algunas de estas canciones, de algunos temas que escuchamos durante nuestro programa. 11-6400-7047, nuestro ya conocido WhatsApp. También recuerden nuestra buena aplicación, que siempre la remarcamos. En estos momentos también intentamos compartir nuestro audio para toda nuestra gente amiga a través de Facebook. Pero bueno, sabemos que en cualquier momento, por el tema de autoría, se puede llegar a cortar la transmisión en Facebook. Bueno, nosotros en ese caso intentamos en algunos minutos volver a recomponerla, por eso siempre comentamos de nuestra buena aplicación para descargar, como ya todo el mundo sabe, Radio Box 102.9 FM, y te queda ya grabado el loguito en el celu. También nos puedes acompañar a través del link de la radio, por supuesto, www.fmradiobox.com. Recuerden, box con B corta, así que también a la misma nos podés escuchar, también mandar mandarte un mensaje, quizás compartir alguna foto de algún vinilo. Como siempre comentábamos aquí, nosotros, por la característica del programa, siempre intentamos escuchar y compartir con todos ustedes versiones en vinilo, ya sea en maxi, en 7 pulgadas. Bueno, tratamos de siempre buscar la mejor versión que corresponde, por supuesto, a los 80, así que de más está decirlo. Bueno, muy buena cortina, y nos acerca Damián, un tema, digamos, la segunda versión, un tema instrumental, que casualmente en la segunda hora de nuestro programa vamos a estar escuchando hoy a los Genesis, esa banda que nos ha dejado tanto, pero tantos éxitos. Bueno, hoy en la segunda hora vamos a escuchar un tema de su álbum del año 1986, así después vamos a estar comentándolo. Así que bueno, hoy Genesis va a estar presente como corresponde en Esencia Retro. Bueno, queremos saludar a algunos amigos que nos están acompañando, por ejemplo a Alejandro Mamone, un amigo ya de un tiempo a esta parte. Saludos para vos, Alejandro. Ahí nos comentó, estamos cenando con algunos amigos, así que bueno, saludos para Alejandro y también para todos sus amigos que están ahí, deben estar comiendo algo rico, tomando algo fresco, así que bueno, buen provecho para todos, y espero que de fondo los podamos seguir acompañando hasta final del programa, así que saludos. También queremos saludar a Fernando Loaiza, nuestro amigo del sur, que nos está acompañando. Saludos para vos también, Fernando, desde aquí, de parte de Damián, de parte mía. Gracias, amigos, por estar haciéndonos el aguante todos los programas. Así que bueno, saludos de aquí, de parte de Esencia Retro. Hoy tenemos ahí algunos saluditos más que lo vamos a acomodar ahora para seguir agradeciendo y saludando a toda la gente que todos los fines de semana nos suele acompañar. Así que bueno, todavía tenemos un buen rato para seguir disfrutando. Bueno, vamos a pasar al próximo bloque, así no perdemos más tiempo. vamos a disfrutar en este próximo a los Durán Durán, que ya hace un par de programas que nos están sonando aquí en Esencia. Es uno de los referentes de la época, si lo sabéis. Y pegadito a los Sueco Aja.

Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Tres, 10 minutos, seguimos aquí desde los estudios de Vox haciendo Esencia R80. Hoy programa número 142 aquí en los estudios de Vox, cuarta temporada para nuestro programa. Así que bueno, de a poquito la vamos remando, como siempre lo comentamos, viernes tras viernes intentamos traer y armar el mejor resumen que creemos para cada programa, porque como todos sabemos, la música de los 80, como siempre yo digo aquí en el programa, es casi casi infinita. Así que bueno, todos los viernes intentamos buscar, rememorar esos temas que hace rato nos suenan en los medios y lo preparamos para cada viernes poder compartirlo con todas nuestras amigas, con todos nuestros amigos. Así que en este caso hoy, en este bloque que sigue, vamos a estar disfrutando, como comentamos a principio del programa, un bloque música en vivo, como lo veníamos haciendo hace un tiempito atrás. Bueno, hace varios programas que no armábamos nada con lo que tiene que ver música en vivo. Nos ha dejado esa década grandes recitales, muy buenos tributos a grandes artistas, algunos que están, otros que no están. Así que bueno, en este caso vamos a disfrutar en este bloque a David Bowie, uno de las grandes estrellas que ya no se encuentra entre nosotros. Primero con Annie Lennox y después pegadito el Duque Blanco, protagonista en este bloque, pero con Tina Turner. Así que bueno, espero lo disfruten. We'll be right back.

te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Hola Radio Box, Esencia R80, Néstor, señor operador. Paula desde Chile dando el presente como cada viernes. Les mando un beso gigante. Bye. Veinticinco minutos, amigos. Seguimos aquí desde los estudios de Vox, haciendo Esencia R80. Recuerden, para aquellos que quizás nos conocen de un tiempo a esta parte, los vamos a estar acompañando todos los viernes a partir de las 22 horas, amigos, hasta la medianoche, donde va a estar llegando la gente de Insomnia. Así que bueno, como siempre decimos, están todos invitados. Para aquellos que quizás ya conocen un poco la temática del programa, en segundos va a estar saliendo nuestro anunciado y clásico bloque de lentos. Hoy vamos a estar escuchando esta banda que recién estaba pensando, no tuvo muchos años de actividad, más o menos 4 o 5 años, por lo que nos hemos informado, estuvo la actividad de esta banda. Estamos hablando de Bad English, con la voz de Eric Carmen. Así que bueno, vamos a disfrutar, como recién dijimos, a esta buena banda. Y pegadito, uno de las voces de Cars. La semana pasada, no, la anterior, estuvimos disfrutando, la semana pasada estuvimos recordando al recientemente fallecido Rick Ocasek, vocalista de esta muy buena banda americana de Cars. Bueno, hoy vamos a disfrutar al otro protagonista, la otra voz que fue también lamentablemente fallecido, Benjamin Orr. Así que bueno, bloque con Bad English y pegadito Benjamin Orr. Bueno, antes queremos saludar a Paula, por supuesto, a Paula Francisca Zúñiga. Gracias, Pau, por sabemos que estás ahí firme todos los viernes haciéndonos el aguante. Así que bueno, saludos de parte de Damián, de parte mía, quienes hacemos Esencia Retro. Y gracias por el apoyo a nuestro programa. También queremos saludar a un amigo ya de la casa, Eric Cosio, que nos está escuchando. Así que bueno, amigo, gracias por acompañarnos, por hacernos el aguante. Y como siempre decimos, espero que para todos nuestros amigos y amigas, el resumen de cada viernes sea en lo posible de su agrado.

so hard to hold on to you. Can you show me how? If I seem cautious, maybe I'm lost. Can you show me now? I know that matters. Escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Bueno, ahí terminamos de disfrutar nuestro clásico bloque de lentos aquí en Esencia Retro 80. Dos lindos temas para el recuerdo. Hacía rato que no sonaban aquí en el programa. Y bueno, como comentamos antes de escucharlo, Pat English con la voz de Eric Carmen y el recordado ya desaparecido, una de las voces de The Cars, Benjamin Ore, haciendo Stead the Night. Así que dos temas de mediados de los 80 han pasado aquí por el programa. Bueno, espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Bueno, seguimos ahí con buenas cortinas que nos sigue alcanzando nuestro operador, Damián Espadea, en los controles, musicalización. Vamos con el próximo bloque, así no perdemos minutos. Ya última, poquito menos de media hora para seguir compartiendo con toda la gente que nos está acompañando. Así que bueno, un bloque bastante particular. Vamos a escuchar a una banda quizás que no ha sonado mucho en la radio, creo yo, quizás en algunos boliches. Estamos hablando de Deodato y pegadito esta excelente banda americana, como siempre comenta, una de las primeras bandas de fusionar el rock con el pop. Estamos hablando de los Devo, banda americana, así que bloque con bastante ritmo. Retro 80. seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox. Esto es Esencia Retro 80 y como todos los viernes estamos aquí en los estudios de Vox transcurriendo nuestro programa número 142 para nuestro viernes, segundo viernes primaveral, viernes 27 de septiembre, así que ya casi se está yendo el mes. 3 meses nada más para fin de año, así que bueno, vaya si los meses pasan bastante rápido. Bueno, y Damián, siempre comentábamos, nos acerca otra muy buena cortina, recordando este tema. Quizás no tan escuchado, yo siempre insisto, en las radios. Estamos en esta banda inglesa Callabugu, allá por el año 83-84. Así que bueno, muy buen tema para disfrutar de cortina. Vamos con el próximo bloque, así no perdemos tiempo. Tratar de disfrutar de estos temas que trajimos, que seleccionamos, para que no nos quede ningún temita afuera en el día de hoy. Así que bueno, como comentamos hoy, vamos al año 1986 con Genesis y pegadito tema que sonó en tantas series de Miami Vice, Autograph. You could look around you, I wonder what you see. estamos terminando de disfrutar este temazo, una muy buena versión de esta banda americana, Autograph, tema que ha sonado en tantas series que hemos disfrutado de Miami Beach, allá por los 80. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el programa al igual que nosotros aquí en los estudios. Y si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Bueno, amigos, tengan muy buen fin de semana, que lo disfruten, a descansar y nos reencontramos la semana próxima. Chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.